Los locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Los locos de Buenos Aires. ¿Cómo les va? Ya estamos en el día 75 de la setentena y alguno diría el pescado sin vender, ¿no? Esos refranes españoles. Estamos esperando que ya empiece a haber alguna certidumbre de qué va a pasar hacia adelante, ¿no? Creo que todos los porteños estamos esperando eso. Y nosotros estamos acá en el programa, grabándolo en el estudio que tenemos. Me río porque es un estudio que pudimos armar así, medio precario, para que ustedes nos puedan seguir escuchando. O no, pueden hacer lo que quieran. Quiero saludar a toda la gente de la tribu, a los operadores y operadoras, a Dayana Fernández, a Gustavo Hoffman, a Leandro, a Sole, a todos que hacen que podamos estar saliendo al aire. Y bueno, y también quiero decirles que hay una campaña en FM La Tribu, que pueden buscarla entrando a la página o ahora mismo cuando están escuchando este programa, si lo hacen desde la página, que dice Doná. La FM La Tribu tiene algunos serios problemas económicos porque no todo el ingreso era de la radio, sino que estaba el ingreso del centro cultural, de las capacitaciones, del bar, y todo eso está parado. Entonces hay algunos problemas, así que si quieren o pueden, fíjense que ahí en la página de La Tribu dice cómo hacerlo. Bueno, y decía de que uno espera certidumbres y la verdad que no las tenemos, y con 75 días uno tendría que estar viendo por dónde va la cosa, ¿no? Después vamos a escuchar un poco al ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, que cuenta un poco que están evaluando ahora hasta el jueves, viernes, hasta antes que se anuncie el estirar el aislamiento, están evaluando qué hacer y si hay actividades de menor riesgo que se pueden abrir o no. Están viendo cómo va la curva. Yo diría, si queremos ser un poco positivos, que en la ciudad de Buenos Aires en la situación estaría medio en una meseta, y lo que debería ser lo más preocupante y que se maneja muy poco en los medios se manejan más algunas cosas que sirven más para o meter miedo o bueno, hacer descripciones de que todo anda mal o de que todo anda bien, es decir, esos extremos con los que se mueven los medios. de acuerdo a la ciudad donde están los casos de coronavirus. Digo que lo que tendríamos que tener en cuenta es el porcentaje de letalidad. Y hasta ayer, martes, lo que uno podía ver en los porcentajes de letalidad, que la ciudad de Buenos Aires oscila entre 2.33 y 2.40 y a veces baja 2.20. Es decir, que muere una persona o dos personas o cuatro personas, pero sobre muchos contagios. Cuando vi los últimos números, siempre digo lo mismo, esto es dinámico, estábamos en más de 9.800 contagiados, pero fallecidos estábamos en los últimos alrededor de 230, por ahí se agregó alguno en estos momentos. Es decir, que el porcentaje de fallecidos, por suerte, es un porcentaje muy bajo, es decir, más bajo que en otras provincias y que en otros lugares del mundo inclusive, pero podemos compararlo con otras provincias. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires estábamos en 3,9, cerca del 4%, y siguen subiendo los casos y ahí tenemos problemas de muertes. Y fíjense, tienen más o menos los mismos muertos que hay en la ciudad, porque andaban por ahí por los 230, pero sobre 5.800 o 5.900 contagiados, para redondear más o menos. Es decir, mucha muerte para casi la mitad de contagiados. Eso es un tema que hay que tener en cuenta. Y ni que hablar en Chaco, Río Negro y Córdoba, que ahí me parece que la cosa está, pero muy, muy, muy grave, ¿no? En Chaco también teníamos alrededor de 900 contagiados y más de 53 muertes. Es decir, casi el 6% de los contagiados se muere, el 5,92. En Córdoba tenían 460. Digo, todo esto son las cifras que tengo, pero se pueden haber modificado un poco. Y había 31 muertos, 6.73%, una barbaridad, los muertos en Córdoba. Y en Río Negro, el 4.43%, digamos, en los lugares donde está el coronavirus. Por eso digo, si lo queremos tomar desde lo positivo, en la ciudad de Buenos Aires, que se muere poca gente con respecto a la cantidad de contagios, cosa que no está pasando en el resto del país. Ahora, ¿qué pasa? Que como cada uno que sale a hablar, algunos, vamos a decir la verdad, algunos dirigentes políticos, algunos ministros son cautos, pero hay algunos que realmente uno dice, ¿qué está pasando con toda esta gente, no? Parece igual que ahora, el día lunes, en las reuniones empezaron a hacerle bajar los decibeles a algunos ministros o viceministros que aparte dan cifras que no tienen absolutamente nada que ver con las cifras oficiales que da el gobierno nacional. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Se han manejado más de entrada para ver cómo hacer política y cómo destrozar a la ciudad de Buenos Aires, que en cómo prevenir, testear y evitar que pase lo que hoy está pasando en la provincia de Buenos Aires. Es decir, es muy fácil decir, bueno, que lo que pasa en Villa Azul es gente que se va a trabajar a la ciudad de Buenos Aires, vuelve, trae el virus. Bueno, si es que ocurre eso, vos tenés que testear ahí. Y tendrías que haber empezado un poquito antes, ¿no? Hace 2 semanas o 1 semana y media. Tendrías que haber empezado antes. Entonces, ¿qué deciden? Y bueno, cerremos, que nadie entre, nadie salga, que nadie vaya a trabajar, nada. Y sin embargo, sigue habiendo contagiados. En Villa Azul, en Villa Tranquila, en Villa Inflamable, en el barrio Cabeza, y en Villa Itatí, y en varios lados de la provincia de Buenos Aires. Me parece que en la provincia de Buenos Aires están en la etapa que estuvimos nosotros acá en la ciudad de Buenos Aires hace 15 días, en la 1114, en la Villa 31 y en otras villas. Es decir, me parece que acá se entró tarde con los testeos y por eso se podría haber evitado más casos, más contagios, si se le hubiera entrado más temprano. Se entró tarde con los testeos, con el plan detectar, con todo, pero parecería que ahora ya todo está entrando en una normalidad, entre comillas, por decirlo de alguna manera, porque todos los días nos enteramos que sigue habiendo algún infectado en la Villa 1114 o en la Villa o en el barrio 31. Así que bueno, me parece que esta disputa mezquina que llevan adelante, que llevaban adelante, porque ahora ayer bajó un poco los decibeles Goleán, aparte habló con el ministro Quirós, le dio alguna explicación de las barbaridades que había dicho que el foco era la ciudad de Buenos Aires, había dicho que íbamos y si todo no se daba ya marcha atrás con algo que se había abierto, iban a empezar a aparecer cadáveres por todos lados. Bueno, tanto él como el viceministro Kepler evidentemente tienen un problema con su profesión. Es decir, vivieron tantos años, a Golán lo he hecho algunos reportajes hace años atrás en otro programa. Vivieron tantos años haciendo política y no dándole mucha importancia por ahí a la profesión, que ahora eso se demuestra porque salen y cada vez su discurso es solamente para echarle la culpa al otro. Entonces uno tiene que ver que los tienen que ir encarrilando aquellos que vienen de años de por ahí también hacer política, pero estudiando. Ejemplo, la viceministra del gobierno nacional Carla Bisotti, que conoce mucho, más allá de también haber hablado en los medios, es bastante moderada, y me parece que esa gente como Carla Bisotti, como el propio Fernán Quirós en la ciudad de Buenos Aires, son los que de alguna forma ponen paños fríos, y me parece que junto con los infectólogos son los que más pesan en las decisiones, porque si es por esta gente, la cosa es vallar toda la ciudad de Buenos Aires, que se mueran de hambre todos los porteños, que todos los porteños, y sobre todo clase media, media baja, desaparezcamos del mapa, y ahí se solucionan los problemas de la Argentina. Y en esa línea a veces también aparece Fernández diciendo que las miradas son muy porteñas, o apareció Fernández como en la campaña electoral, yo le voy a sacar la coparticipación que tiene la ciudad de Buenos Aires, cosa que está haciendo para dársela a otras provincias, o va y se abraza con el demócrata Gildo Ifrán en Formosa y dice que ese es un ejemplo de gobernador, etcétera, etcétera. Es decir, les aparece esta cosa de que nos tienen un poquitito de bronca. Lo malo de esto es que algunos dirigentes tienen este mismo discurso y viven en la ciudad de Buenos Aires. Así que eso no nos preocupa. Y después vamos escuchando todos los días barbaridades. El otro día, el fin de semana, escuché un reportaje a Santiago Cafiero y dijo una barbaridad, que toda la gente que maneja estadísticas, raro, porque Santiago Cafiero es el jefe de gabinete, tiene que manejar estadísticas. Él dijo que el virus era democrático porque contagiaba a todo el mundo, hablamos del COVID-19, coronavirus, pero que era clasista en el momento de las muertes. Es decir, que había muertes en los sectores más vulnerables. Lo que dijo, le salió a contestarle cantidad de gente que maneja estadísticas, entre ellos el propio columnista nuestro y defensor de la tercera edad, Eugenio Semino, que le dijo, las estadísticas que nosotros tenemos es que en realidad si hay un sector que ataca es al sector de la gente de mayor edad, a los más añosos. Está comprobado que 2 de cada 3 tienen más de 70 años, los que se mueren por coronavirus. Así que decir eso, y es no conocer, porque cantidad de casos que han dado de gente muy añosa estaban en geriátricos de Barrio Norte, era gente de mucho poder adquisitivo. Es decir, eso que dijo no está comprobado. Y aparte, científicamente, es verdad, y después podemos discutir por qué, que en los barrios vulnerables no vive gente muy, muy añosa. Es muy poca la gente añosa que vive. Hemos visto casos, ¿no? El caso de una mujer de 85 años y otro caso que por ahí no me acuerdo. Pero después podemos discutir, por ahí no llegan a esa edad porque son justamente vulnerables y por eso tienen no llegan a más viejos. Aparte, calculen ustedes que nosotros en la Argentina tenemos una esperanza de vida que no supera los 76 años de promedio. Así que eso también se nota cuando se ven las estadísticas, ¿no? Que la gente que supera ese promedio hasta ahora es la que ha sido más afectada. Pero bueno, dijo eso Santiago Cafiero, siempre echando un poco de leña al fuego, porque me parece que el que dio en la tecla el otro día en un programa televisivo es Sergio Berni. Dijo algo que, si ustedes escuchan este programa, creo que nos cansamos de decirlo. Él dijo, porque le preguntaron por algunas declaraciones que había hecho Grabois, que a la salida del aislamiento, al no haber sido atendidos algunos, que podía haber un estallido social, enmarcado en todo lo que está pasando, baja los sueldos el Estado el 25% en aerolíneas, no le pagan el sueldo a gente de Sancor, bajaron el 50% a los trabajadores del transporte en varias provincias, y podemos seguir analizando cómo hay sectores que no se están atendiendo, justamente sectores medios. Y bueno, Berni dijo que si había un estallido, si explotaba todo, no iba a ser por los más vulnerables, los más pobres, porque esos están siendo atendidos, que iba a ser por parte de la clase media, a la cual todavía no estamos atendiendo bien. Dijo Sergio Berni, no nadie que puedan ustedes decir, no, este tipo hizo propaganda en contra del gobierno, no. Y eso es lo que nosotros venimos diciendo hace tiempo, y yo le agregaría lo que siempre decimos: los populismos, con la variante que se te ocurra, la variante kirchnerista, la variante macrista, la variante fernandista, menemista o la que se te ocurra, tienen una idea de atender bien para que se la lleven con pala los grandes empresarios, corporaciones, amigas del poder, que aparte se la llevan con pala porque aparte no confrontan con esos, es decir, los gobiernos populistas no confrontan con eso. No es casual que todos los días se lo ve Alberto Fernández con Pérez Compán, uno de los más ricos, y haciendo ahí cosas de negocio, o haya estado hasta con Mañeto, se haya sentado. Es decir, no tocan a todos esos sectores que se la llevan con pala, sectores financieros, sectores concentrados de la economía, y utilizan algo de dinero que consiguen para los sectores más vulnerables, que le dan planes sociales, asignación universal, que por supuesto estamos totalmente de acuerdo. Ahora el tema está, ¿de dónde sacan la plata? ¿De dónde sacan la plata? Y ahora que gran parte de la clase media no puede abrir su bolichito, no puede trabajar como abogado, no puede trabajar como contador, no están cobrando, odontólogo, lo que se te ocurra, no empiezan a recaudar impuestos. Porque los grandes, no pagan lo que tienen que pagar. Los impuestos en la Argentina son regresivos. Entonces, ¿qué pasa? Ese sector de la clase media es el sector el que está recontra harto, es el que dice, bueno, está bien, yo estoy de acuerdo con la cuarentena, todo bien, pero déjenme abrir el bolichito con los protocolos, eso. No es que sea anti-cuarentena, no. Déjenme abrir el bolichito a ver si junto unos mangos, porque encima me llega la intimación de la AFIP. Encima me llega la intimación de ingresos brutos de la ciudad. Encima tengo que pagar la luz y el gas que ni me la han medido como la pagaba cuando estaba funcionando con este boliche, con este lugar gastronómico o lo que sea. Así que bueno, Bernie dio en la tecla. Yo creo que es el defecto de los populismos. El defecto de los populismos o el efecto, o porque es ver cómo hay gente que se la lleva toda y no le tocamos nada, y cómo hay gente a la cual podemos atender con planes sociales y demás, y que por supuesto esa gente, como bien dijo Bernie, no es la que puede salir en una explosión que pueda haber en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires o en todo el país. Coincido en eso con Bernie, y creo que es algo para revisar, ¿no? Vamos a tener un programa bastante interesante. Yo te diría que te quedes, vamos a hablar con alguna gente, si podemos, y si con gente de la Villa 21 y muchos otros temas. Y por supuesto también después vamos a tenerlo a Camilo, que hoy no lo presenté, pero que es el que está operando, y que nos cuente un poco a ver qué películas, si vemos, nos recomienda algunas buenas películas, ¿eh? Bueno, vamos al primer tema musical. Vamos al año 91. Se escuchaba La Renga, que justamente sacaba su disco Esquivando Charcos. De ahí vamos a escuchar Somos lo mismo de siempre. Somos lo mismo de siempre. y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. Hoy al comienzo del programa hablábamos un poco de lo que está pasando en los barrios vulnerables de Capital, y en realidad también hablamos de la provincia, que parecería que está pasando lo mismo que pasaba acá en la ciudad de Buenos Aires hace 10, 15 días. Para charlar un poco sobre este tema estamos comunicados con Javiera. Javiera vive en la Villa 21 y aparte es militante del Polo Obrero Tendencia. La hemos visto que ha estado protestando por algunas cosas que ocurren en la villa y la tenemos en línea. ¿Cómo te va, Javiera? ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. No, gracias a vos por atendernos, Bueno, contame un poco cómo está la Villa 21 en estos momentos, si tiene muchos casos de coronavirus, cómo están los comedores. Bueno, ¿cómo ves todo ahí en la Villa 21 y en la 24 también, que están juntas prácticamente? Claro, sí, es prácticamente toda la misma villa. Sí. Mira, nosotros veníamos denunciando que acá en la villa no se está abarcando bajo ninguna circunstancia, con ningún tipo de éxito, ninguna de las medidas que van a lograr ni el gobierno porteño ni el gobierno de la nación. Uh-huh. Al día de hoy, martes, nosotros en la Villa 21, 24 y en el sector de Zabaleta, tenemos en total más de 334 casos positivos de COVID, en circunstancia que solamente se está hisopando, testeando a aquellos vecinos y vecinas que presentan síntomas, tos, fiebre, problemas respiratorios, y no están testeando no solamente a todas las personas a través de test masivos, como nosotros reclamamos, porque perfectamente uno puede ser portador del COVID y no presentar síntomas, sino que tampoco se está testeando a todas las personas que son sintomáticas. A las personas que son sintomáticas son sometidas a un proceso tortuoso en el que pueden estar prácticamente 15 horas esperando los resultados del test. Los resultados incluso se están demorando hasta 3-4 días, razones por la cual las personas deberían ser trasladadas de manera inmediata a cumplir un aislamiento en un hotel, o de presentar una situación muy grave de salud, ser trasladada a los hospitales, y sin embargo eso no está ocurriendo. A la mayoría de los vecinos y vecinas que están hisopando, los devuelven de regreso a casa, con todos los riesgos que eso significa. Uh-huh. Nosotros tenemos compañeros y compañeras que viven en habitaciones de 3x3, y en esas habitaciones pueden dormir hasta 4 o 5 personas, y en una sola gran casa de la villa pueden vivir hasta 30, 40 personas compartiendo todo un baño. En esa circunstancia, además, nosotros lo que planteamos también es que, bueno, junto con los test masivos, se tiene que colocar toda la infraestructura de la ciudad de Buenos Aires a disposición de ese aislamiento. Asimismo, también nosotros nos encontramos, las organizaciones, los vecinos y en particular las mujeres de la villa, en constante estado de alerta y movilización, porque en esta situación en la que los gobiernos, el Estado argentino, es responsable de décadas de hacinamiento, es responsable por tanto de el factor que beneficia la propagación del virus, en el circunstancia en que ellos mismos tampoco están reabriendo comedores para paliar la cuestión del hambre ni nada por el estilo, lo que tenemos es que se está repitiendo la situación de la Villa 31, donde hay cerca de 20 manzanas en las que no hay agua. Uh-huh. Irónicamente, el día de ayer nosotros hicimos una conferencia de prensa. La conferencia de prensa estuvo dirigida y convocada por la Red de Mujeres y Disidencias de la Villa 21 y algunos integrantes del Comité de Emergencia. minutos antes de comenzar la conferencia de prensa, nos enteramos en ese mismo momento que había fallecido la primera persona de COVID-19 en la Villa 21. Se trata de una mujer, una anciana, que durante el día viernes había presentado altos síntomas. Se había recibido la familia sugerencia de parte de funcionarios del Estado de no ser trasladada a ningún centro de salud, porque ser trasladada podía ser un factor de contagio. El día sábado se llama a la ambulancia porque la vecina ya no podía seguir respirando. La ambulancia llega con dos horas tarde, y en esa circunstancia, cuando llega, la vecina ya se encontraba fallecida. Durante el fin de semana se le hizo el hisopado post-mortem, y el día de ayer nos enteramos que efectivamente esta compañera era COVID positivo. De ahí, forma que... Sí. Ahí fue el día anterior, la habían atendido con algún... y le dijeron que no tenía nada, le dieron un remedio menor, ¿no? Exactamente. Claro. Les habían acercado el día anterior funcionarios de salud, lo único que la medicaron fue con paracetamol, le dijeron que no habían condiciones para trasladarla a ningún lado, por supuesto no se transparentó a qué condiciones se referían, pero en general nosotros sabemos lo que está pasando, y es el hecho de que no hay cama disponible en ninguno de los hospitales de la ciudad. ¿Ustedes tienen el dato que no hay camas disponibles? Claro, porque mira, pasa lo siguiente. Todos los días las personas que son hisopadas en el CEMAR son trasladadas a la Casa de la Cultura sin ningún tipo de acondicionamiento. Mezclan a las personas que están con los peores síntomas con personas que todavía no están en la peor fase, de manera que si no tenías COVID, de seguro después de haberte hacinado junto al resto de los enfermos sí te contagiaste. Y entonces, si por alguna razón se discute, se decide que vas a tener que entrar en un aislamiento, aun cuando todavía no tengas los resultados, que es lo que corresponde en todo caso, que entres en aislamiento, lo que sucede es que se traslada esos hisopados arriba de las micros. Arriba de estas micros, no sé si lo recordarás, la semana pasada y antes pasada, fue escandaloso, porque subieron arriba de esas micros a decenas de madres y niños que fueron trasladadas al Hospital Ramos Mejía, donde los mismos funcionarios de salud ya han denunciado que se encuentra absolutamente colapsado. Y las madres y estos niños estuvieron paseándose arriba de la micro durante 10 horas. ¿Por qué estuvieron paseándose durante 10 horas? Porque ninguno de los hospitales lograba liberar ninguna cama para poder recibir ninguna de estas personas trasladadas. Estamos hablando de camas comunes, no de camas de terapia intensiva, nada. Es decir, exactamente. Claro. Exactamente. Que algunos van a hoteles, ¿no? Claro, exactamente. Las personas que no presentan graves síntomas, mucho problema respiratorio ni nada por el estilo, sino que son eventualmente positivos, pero nada más, los tantra se suponía que los iban a comenzar a trasladar a los hoteles. Eso tampoco está pasando en todo caso. En primera instancia, nosotros lo que exigimos es que el sistema sanitario, que está desmantelado evidentemente, debería cumplir con todas las condiciones necesarias para poder recibir hasta la persona que presentara hasta la fiebre más pequeña posible. Pero frente a esa circunstancia, nosotros en una reunión que tuvimos las organizaciones con el gobierno porteño y el gobierno de la nación, en el que ellos nos presentaron el programa Detectar, que es el programa de testeos, nos dijeron que en todo caso iban a estar habilitadas 2.000 camas para todas las personas que necesitasen entrar en aislamiento. Nosotros ahí fuimos enfáticos. Si hay personas con síntomas, deben ser trasladadas a los centros de salud, y las personas que no tengan síntomas, además de que nosotros exigimos los testeos masivos, al menos nosotros como el Polo Tendencia, las personas que son denominadas como contactos estrechos, o sea, personas que con toda seguridad, te imaginarás, por el hacinamiento de la villa, seguramente ya están contagiados, pero no tienen ningún síntoma, deben ser aislados en los hoteles. Esas supuestas 2.000 camas que estaban disponibles brillan por su ausencia. Nosotros hemos reclamado que ahí donde se explotó de manera brutal los casos de COVID en la Villa 31, es ridículo. Está a un par de cuadras de los hoteles más grandes que existen en toda Argentina, que son los hoteles y los edificios vacíos y desocupados de Puerto Madero. Uh-huh. En esa circunstancia, nosotros exigimos que toda la infraestructura esté a disposición. Y asimismo, de que si ellos ya, ambos gobiernos señalaban de que habían 2.000 camas disponibles, ¿dónde están esas camas? ¿Por qué están devolviendo a la gente a sus casas? Sabiendo de que presentan fiebre, problemas respiratorios, tos. Lo mismo nos han dicho con los test. En la presentación del programa Detectar, nos dijeron que como mucho después de 12 horas iban a tener los resultados de cada uno de los test. Y resulta que hay vecinos que se hacen el test y tienen los resultados después de 3-4 días. Uh-huh. Hoy hemos visto que se están bajando los casos en la Villa 31 y en la Villa 1114. En la Villa 21-24, ¿cómo está la situación? Al no estar detectando como sí lo están haciendo en la Villa 31 y en la 1114, casa por casa. ¿Cómo están las cosas? Mira, la verdad es que la circunstancia, por ejemplo, nosotros hoy día nos levantamos con 334 casos de personas confirmadas con COVID. Sí. Pero y da la impresión, una ligera impresión, de que no están. No avanza con tanta ferocidad, porque uno podría, bueno, si uno se pone optimista, ¿no? Bueno, son 20 personas por día, no es tanto. Pero sucede que de algún modo está sesgado esos resultados, en el sentido de que las personas que hoy han sido confirmadas con COVID son personas que se hicieron los test al inicio de la semana pasada. O sea, a nivel central, los testeos, nosotros hemos exigido al CEMAR y a los otros funcionarios de Estado que nos expliquen cuáles son las demoras de los testeos, porque eso da la impresión de que está relativamente controlada la propagación del COVID y no es tal. O sea, los resultados que tenemos ahora son las personas que se hisoparon al inicio de la semana pasada, y asimismo la semana pasada no hisoparon a todos los sintomáticos. Ajá. Entonces, digo, hay que tratar con mucho cuidado y con sospecha, tanto en la Villa 21 pareciera que no avanza tan ferozmente los contagiados, y también si en las otras villas pareciera ser de que la curva de contagio está bajando o se está manteniendo. Claro. Esto porque a nivel central se demoran en tener los resultados y también en subir esa información al sistema de epidemiología. Javiera, paso a otro tema. ¿Cómo ves ahí en el barrio la situación de la gente que trabajaba y no está trabajando, no tiene ingresos? Piden que se abra un poco la cuarentena, no está llegando bien y atendiendo bien el Estado. ¿Cómo lo ves esto vos? Mira, se ha dicho mucho, se ha denunciado mucho, se trata de insinuar siempre que la gente en las villas tiene, las villas miserias tiene una compulsión por romper la cuarentena. Me acuerdo hace un par de semanas como mostraban los negocios que se volvían a colocar ahí en Bajo Flores, en la 1114, y te puedo asegurar y te lo puedo desmentir absolutamente, las personas en las villas, nuestros vecinos, nuestros compañeros, están profundamente asustados. Y si se está flexibilizando la cuarentena al interior de las villas, o sea, si hay negocios que al inicio de la cuarentena cerraron porque no eran esenciales y ahora están absolutamente abiertos, tiene que ver con que los trabajadores desocupados de las villas están obligados a continuar con las changas que tienen, porque no están siendo asistidos ni con alimento, ni con dinero, ni con ningún tipo de renta los desocupados. De más está decir que el ingreso familiar de emergencia, el IFE, fue absolutamente un fracaso. No se está entregando los artículos de limpieza. Entonces, si yo tengo una casa o si yo vivo en una habitación donde no recibo ningún subsidio de alquiler, donde los dueños me dicen que si yo no pago me van a echar a la calle, y es como está sucediendo. Si no tengo para darle almuerzo, cena a mis hijos, por supuesto que voy a salir a trabajar y se va a romper la cuarentena. O sea, esa es la situación. Se habla, por ejemplo, se ha dicho también de que se está bajando alimentos, que se está bajando mercadería, que se están entregando cajas a los ancianos, que se está asistiendo a los niños en las escuelas, lo que es un chiste. También porque a los niños en las escuelas, dado que no estaban almorzando, les empezaron a entregar cada 15 días alimentos. Esos alimentos no solamente no son suficientes, sino que ahora se aplaza más la frecuencia con la que se va a entregar. Se entregaba cada 15 días, ahora se va a comenzar a entregar una vez al mes. No alimenta ni siquiera al niño, mucho menos a la familia entera. Y las villas están repletas de ollas populares que, por ejemplo, nosotros tenemos una en el sector de Pavimento Alegre, que sí, es sustentada única y exclusivamente por la solidaridad tremenda de los comercios al interior de la villa y de otros sectores. Eso no solamente con nuestra organización, sino con un montón de otras organizaciones autoconvocados en sus respectivos sectores al interior de esta villa y de otras más. Y el gobierno, frente a esa circunstancia, ¿qué ha hecho? Bueno, una de las primeras medidas que tomó fue cerrar el programa de ayuda a grupos comunitarios, que es el programa que se encarga de financiar y sostener y abrir comedores. Entonces, los comedores están rebalsados y la gente, nuestros vecinos, para poder comer, tienen que romper la cuarentena trabajando en las changas que son posibles adentro de las villas o teniendo que hacer filas interminables de una hora y media afuera de los comedores para poder recibir algún tipo de ración. Lo fundamental acá es que la cuestión de la flexibilización de la cuarentena no es un problema de las villas. O sea, la masacre sanitaria contra las villas es al mismo tiempo una masacre para toda la población, en este caso de la ciudad de Buenos Aires. Porque las vecinas que trabajan como empleadas domésticas, los vecinos que trabajan en las empresas de construcción, no solamente trabajan al interior de las villas, sino que se trasladan por toda la ciudad de Buenos Aires. De modo que la situación explosiva en cada villa es al mismo tiempo una bomba para el conjunto de los habitantes de la ciudad. Sin ir más lejos, POSE, que es la constructora, es una constructora que ganó la licitación hace un par de años atrás para cambiar las cloacas y el sistema de alcantarillado al interior de la Villa 21. Sí. El Estado, sin que POSE haya finalizado las obras, le pagó hasta el último peso. Sí. Y POSE debió construir esas cloacas y ese alcantarillado en el 2018. Estamos a mitad del 2020, POSE no lo construyó, ya retiró toda la plata, y como si fuera poco, a sus trabajadores contagiados con COVID-19 los hace trabajar. Algunos de esos trabajadores, de esas cuadrillas, eran trabajadores de la Villa 31, fueron trasladados a la Villa 21, así como a otras obras en otros sectores de la capital federal, de manera que son al mismo tiempo estas empresas que, al flexibilizar las condiciones de los trabajadores, también se están dedicando a propagar el virus. Te agradezco mucho. ¿Querés cerrar la nota? Hacelo como te parezca. Decí lo que quieras decir. Bueno, mira, para nosotros es fundamental que todas las organizaciones, los vecinos, podamos ir juntos en un mismo plan de lucha. En un mismo plan de lucha en el que nosotros funcionemos como en los mejores años del movimiento piquetero, de manera independiente del gobierno de Larreta, de manera independiente también del gobierno de Fernández, de manera independiente de la Iglesia, y que respondamos única y exclusivamente a los intereses de los trabajadores ocupados y desocupados al interior de las villas, y que vayamos juntos en una sola acción de coordinación, de lucha, de cortes de calle en simultáneo en las distintas villas, y que junto con esto nosotros establezcamos un pliego de reclamos que golpee al gobierno y lo obligue, imponga la seguridad de la vida de todas las familias obreras. Esto es que se hagan testeos masivos, que toda la infraestructura, como los hoteles y estadios de la ciudad, se coloquen a disposición de la crisis sanitaria, la reapertura de comedores, así como también el sostenimiento a través de las cajas de mercadería para las familias, que se mejore el sistema de transporte de los enfermos a través de ambulancia, la centralización del sistema de salud, esto es que tanto el sistema privado como el sistema público se coloque a disposición también de la crisis, y de manera muy importante el no pago de la deuda pública de la ciudad de Buenos Aires, para que se coloque a disposición de la defensa de las familias, de toda la población, y que también se le haga un impuesto extraordinario al gran capital de la ciudad, también para salvaguardar las familias y en particular las condiciones de vida de las villas. Javiera, muchas gracias por la comunicación, fuiste muy amable. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Hablamos con Javiera de la Villa 21, que explicaba un poco cómo ve ella y cómo ve su organización las cosas que están pasando en la villa, y también daba algún tipo de propuesta. Hoy en mi ventana brilla el sol, mi corazón se pone triste contemplando la ciudad, porque te vas. Como cada noche desperté pensando en vos, y en mi reloj las horas no terminan más, porque te vas. Todas las promesas de mi amor serán contigo, lo olvidarás. Lo olvidarás. Y en una estación te lloraré igual que un niño, porque te vas. Porque te vas. Yo en tu vida solamente fui un juego más, y todo aquello que juraste por mi amor lo olvidarás. Como cada noche después las horas no terminan más, porque te vas. Todas las promesas de mi amor serán contigo, lo olvidarás. Lo olvidarás. Y en una canción te lloraré igual que un niño, porque te vas. Porque te vas. Mi amor serán contigo, lo olvidarás, lo olvidarás. Y en una estación te lloraré igual que un niño, porque te vas, porque te vas. Todas las promesas de mi amor serán contigo, lo olvidarás, lo olvidarás. Y en una estación te lloraré que un niño, porque te vas, porque te vas, porque te vas, porque te vas, porque te vas. Los locos de Buenos Aires, una forma diferente de perder la razón. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. Escuchábamos a Javiera, bueno, fue una nota larga, pero queríamos que conozcan qué está pasando y sobre todo la mirada en este caso de las organizaciones sociales, ¿no? Aquellas organizaciones sociales que al no estar alineadas con el gobierno nacional, porque en general el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no tiene territorio, son pocas las organizaciones sociales que tiene, pero al no estar alineadas con el gobierno nacional, todo les cuesta mucho más. Y bueno, ella lo decía, ¿no? No reciben alimentos, tienen problemas de comida y bueno, así que creo que interesante esta nota. En la misma línea, le preguntamos a Claudio Gómez, que es enfermero del Hospital Ramos Mejía, por qué hacían una movida mañana, jueves. Y esto nos contaba Claudio Gómez. Este jueves vamos a estar en la puerta del hospital reclamando nuevamente que nos provean de elementos de protección personal de calidad en cantidad, ya que no nos están entregando en la calidad que se merece para poder abordar un paciente de COVID. Los camisolines vienen fallados, nos entregaron antiparras en poca cantidad de las que corresponde para atender pacientes COVID, y también estamos exigiendo que ingrese personal de enfermería, porque tenemos una faltante de más de 50 enfermeros debido a las licencias por riesgo. Asimismo, estamos pidiendo que nos testeen a todos, ya que aquí en nuestro hospital tenemos más de 15 compañeros con COVID positivo y otros 30 compañeros que están en aislamiento. Por eso vamos a salir este jueves nuevamente para poder reclamar lo que corresponde, lo que debiera hacer, lo que naturalmente tendrían que haber entregado en tiempo y forma, sin que nosotros apelemos a la justicia o tengamos que salir a la calle a reclamar algo que corresponde. Así que nada, vamos a seguir reclamando. Este jueves estaremos en la puerta del hospital. Bueno, ahí lo escuchamos, qué es lo que están demandando, y de elementos de protección personal, dicen que llegan algunas cosas que están falladas. Bueno, sabemos que estos problemas existen en la ciudad de Buenos Aires y existen en muchos otros lugares. Lo bueno sería que todas las cosas se puedan manejar bien para evitar que los trabajadores de la salud se contagien. Una cosa que no dije después de la nota con Javiera, la nota con Javiera la hicimos telefónicamente, pero en el día de ayer, martes, combinamos con ella, queríamos que tuviera un rato para podernos contar todo lo que contó. Si les parece, vamos a escuchar a Celi. Nosotros en este programa pasamos un tema de los años 90 y también pasamos un tema de cantantes que graban su primer disco o que recién empiezan y que no tienen mucha difusión. En este caso, al que vamos a escuchar ahora y que presentó un disco hace más o menos 20 días, es Celi, y la canción que hace se llama Quilombo. Alerta una tesoro. No dejo de sentirme solo. Afuera es un quilombo. Adentro también. Afuera es un quilombo. Adentro estoy bien, bien, bien. No mezcles angustia y ansiedad. Tengo mis motivos, son los viejos conocidos. Y aunque estén en el camino, no me los quiero llevar. No los quiero llevar. No todo lo que brilla es oro. No dejo de sentirme solo. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. Seguimos en el programa de setentena. Les habíamos dicho al comienzo que íbamos a escuchar lo que había dicho el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, y que tiene que ver con lo que van a decidir el día viernes. Escuchémoslo, que después tengo algunos datos para pasar. Creo que en los últimos cuatro, cinco o seis días, según de qué lado uno lo mire, los casos están relativamente más estables. Así que un poco lo que coincidimos todos es que necesitamos ver la tendencia de la curva en estos días que quedan, seguramente hasta jueves o viernes, y que eso va a ser muy importante para poder comprender si deberíamos sostener la situación tal cual está, o podemos pensar en algunas actividades de muy bajo riesgo que se pudieran agregar a las actividades actuales, siempre sosteniendo la cuarentena, el tránsito público y todas las cuestiones que ya todos saben. Así que te diría que al día de hoy lo que llegamos hasta allí, obviamente no era una reunión para tomar ninguna decisión ni hacer ninguna propuesta, sino era para setear información, miradas y dimensiones que tenemos que analizar y una evaluación de cómo funcionó los días anteriores. Esa fue un poco la reunión. Y en cuanto a la opinión de Daniel, ayer él me lo explicó bien lo que dijo y qué quiso decir. Él lo que me explicó ayer es que lo que él comentaba es que, y es algo que técnicamente es correcto, es, vos tenés una curva como tiene el área metropolitana, que es una curva de ascenso lento y que seguramente, dado ese ascenso lento, si se mantienen las condiciones, va a ser una curva un poco más roma, no tan picuda como han sido las curvas duras de Europa, ¿no es cierto? Eso es lo más probable que ocurriera si no cambia ninguna condición en términos de cumplimiento de la ciudadanía y en términos de las políticas públicas. Lo que él quiso explicar es que está más o menos documentado que esa tendencia, esa curva, cuando vos le retirás globalmente la cuarentena, rápidamente retoma una curva al estilo europeo con posterioridad. Entonces, que para mantener la tendencia de la curva actual, tenemos que mantener buena parte de las condiciones actuales. Eso es lo que él quiso decir, que si no, tendríamos una situación tipo europea o tipo brasilera, que esa fue la explicación que él me dio y explicación que yo comparto. Nosotros venimos comunicando desde el primer día. Los geriátricos son un lugar muy vulnerable y sobre todo las personas que trabajan allí son las que llevan y traen los virus, porque naturalmente andan en la sociedad, hay muchos cuadros asintomáticos o con pequeños síntomas, o incluso en el periodo presintomático las personas pueden contagiar. Así que nosotros estamos permanentemente trabajando allí, tratando de identificar rápidamente los casos, distanciando, hisopando, eso es lo que venimos haciendo sistemáticamente, y seguramente a lo largo de esta semana, a más tardar el inicio de la semana que viene, empezaremos con la estrategia de testeos allí en los geriátricos, así como ya empezamos los hospitales, como una metodología de prevención y diagnóstico más temprano aún. Pero decididamente los geriátricos van a ser un problema, como lo han sido en todos los países del mundo. Ahí lo escuchábamos, ¿no? Explica, entre otras cosas, parece que Golán le explicó la barbaridad que dijo, ¿no? Pero, bueno, da su explicación. Quirós, evidentemente, baja los decibeles y está bien que baje los decibeles, porque si no, esto va a ser terrible. Así que él lo que dice es que por ahí se pueden abrir algunas actividades de muy bajo riesgo, que van a ver si todo sigue amesetado, lo que decíamos al principio, acá en la ciudad, si no hay muchos cambios como los que tenemos hasta ahora, el viernes arreglarían por ahí alguna pequeña apertura más, ¿no? Y lo vemos, bueno, siempre explica que aparte de lo sanitario está también el problema por fuera de lo sanitario, es decir, la gente que tiene angustia, la gente que no está cobrando, la gente que tiene problemas de dinero, bueno, todo lo que estamos sabiendo, que es un componente que hay que tenerlo en cuenta. Por ahí hay muchos más fundamentalistas que no tienen en cuenta estos componentes. Y después habla de los geriátricos, ¿no? Le han preguntado, ahí me quedo con esto de la semana que viene vamos a testear más. Hay más de 400 geriátricos. Y bueno, últimamente hemos estado viendo lo que pasó en el geriátrico de Colegiales, en uno acá en la calle Carlos Calvo en San Cristóbal, cómo aparecen los casos. Me parece que acá también llegaron un poco tarde con los testeos, ¿eh? A mí me parece que acá en la ciudad llegaron tarde con los testeos o van a llegar tarde con los testeos. Y quiero agregar un dato, que en la ciudad de Buenos Aires, según estadísticas que me pasó el defensor de la tercera edad, el 30% de los fallecidos por coronavirus son adultos mayores, digo, para tener en cuenta. En la ciudad tiene algo más de 190 fallecidos, ¿no? Bueno, ya estamos de adultos mayores, perdón. Tiene más de 190 adultos mayores fallecidos. Sobre los 230, la mayoría son adultos mayores. Y uno de cada tres adulto mayor vivía en una de estas residencias o geriátricos. Así que, bueno, me parece que ahí hay que poner más el foco, ¿eh? Porque me parece, yo no soy infectólogo ni médico, pero me parece que si vamos testeando tarde, después cuando llega esta gente ya llega muy debilitada. Y me parece que tiene más posibilidades de morir, que es lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires también, ¿no? Esto que hablábamos antes, por la cantidad de casos letales que tiene la provincia de Buenos Aires, que son todavía más que la ciudad, y también tiene que ver con esto, que si no se va y se testea, no se encuentran los casos y por ahí avanzan y como tienen otras cosas, pueden tener otras enfermedades, es más probable que el coronavirus los ataque peor, ¿no? Que puedan fallecer. Estamos tratando de que conozcan algunos conflictos que existen, pero en realidad hay conflictos en todos lados, ¿no? Algunos se conocen más, otros se conocen menos. Yo siempre digo lo mismo, en la ciudad de Buenos Aires las cosas se conocen más. Por ejemplo, en estos días que pasaron, la semana pasada, hubo un conflicto en el canal de la ciudad porque los directivos decidieron hacer trabajar a toda la gente y los trabajadores piden protocolo. Vamos, un protocolo para trabajar sin tener problemas, ¿no? Ezequiel Díaz es delegado en el canal de la ciudad, delegado de ATE, lo escuchamos. Bueno, para empezar podemos decir que el canal de la ciudad es un medio de información, depende de la Secretaría de Medios de la Ciudad de Buenos Aires y es una dependencia que es considerada como una actividad esencial. ¿Por qué remarco esto? Porque al inicio de la cuarentena obligatoria, el canal nunca suspendió sus actividades ni su flujo de trabajo. Trabajadoras y trabajadoras siguieron yendo recurrentemente al canal, cumpliendo su actividad de manera normal. Pero el problema es que el canal no estaba preparado para esta situación porque no había establecido un servicio de guardias mínimas ni tampoco había establecido un protocolo interno. Que eso fue lo que hicieron la mayoría de los medios de comunicación, incluso medios de comunicación de la ciudad como la radio, que depende de la misma secretaría, pero sí estaba más preparada en este sistema de escalonamiento de actividades. Entonces, el primer desafío que tuvimos con la dirección del canal fue tratar de establecer urgentemente un protocolo interno para bajar primero el flujo de cantidad de trabajadores y segundo, garantizar el distanciamiento social que estaba recomendado por las autoridades sanitarias en el canal. Eso nos llevó unas 2 semanas. Por suerte se consiguió, el canal estableció un sistema de guardias mínimas y mal que mal, Fueron transcurriendo los días con algunas reseñas, algunas, digamos, reclamos, pero nada fuera de lo normal. Bueno, una vez establecido el sistema de guardias mínimas, establecido por la dirección con un protocolo interno, se fue a trabajar sin mayores problemas, digamos, el canal nunca tuvo alguna interrupción de su actividad y los trabajadores y trabajadoras siguieron concurriendo con normalidad. Recordemos que el sistema de guardias mínimas lo que establece es la menor dotación de gente por puesto y por área para generar que no caiga la actividad, en este caso la programación del canal. Y a su vez, el beneficio que esto tiene es que al haber menos gente circulando en el canal, genera una situación más favorable para que exista el distanciamiento social y también para evitar la cantidad de contagios, reducir la cantidad de contagios. ¿Cuál es el problema que surge hace 2 semanas atrás? El canal decide agregar a su programación 2 programas nuevos, Y para esto también decide convocar a mayor cantidad de gente, tirando un poco el sistema de guardias mínimas para atrás, digamos. Y la principal alarma que se nos prendió a nosotros es que el canal no estaba preparado para recibir tanta cantidad de gente y se empezó a generar algunos amontonamientos en algunas áreas. Bueno, esto nos decía Ezequiel Díaz. Esperemos que todo este tipo de cosas que vamos pasando, que se vayan solucionando de alguna manera. Estamos en un momento muy conflictivo, muy conflictivo. Yo al comienzo hablaba de lo que decía Bernie, el problema en la clase media que se está quedando sin trabajo, clase media, media baja, que hoy no tienen para comer. Y en el medio de esto también, como decía al principio, toda esta discusión, que bueno, se va agravando todos los días, la discusión entre abrir sí, abrir no, se agrava entre la ciudad y la provincia, porque la provincia ahora tiene más casos, empieza a tener más casos que la ciudad. Ayer eran más de 900 casos, de los cuales 400 y pico eran ya de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, y todavía no se está testeando como se debería testear. Así que todo esto hace que haya conflictos. Hay conflictos en Cresta Roja, un problema que viene de arrastre, con trabajadores que están sin cobrar. Antes hablaba de Sancor, que también trabajadores sin cobrar, suspendidos, bueno, las suspensiones en aerolíneas, y así son cantidad de conflictos. Esperemos que se vayan solucionando. Yo no creo que muchos se solucionen porque evidentemente este es un gobierno que vino para ajustar, lo demostró en enero cuando hizo el primer ajuste a los jubilados. Y otra cosa que no quería dejar pasar, y vamos a ver cómo seguimos este tema. Pudimos hablar con los abogados o abogadas. En gente que ha sido asesinada, ¿no? Y esto es producto de la cuarentena. Y nos preocupa mucho porque se les está dando cada vez más poder a la policía, cada vez más poder a la gendarmería, y me preocupa. Y ahí hemos visto en estos días, por eso dije que hemos hablado con los abogados para consultar algunas cosas. Lamentablemente no los pudimos sacar, hacer alguna nota por diferentes trámites que tenían que hacer y porque están muy ocupados con las causas. No olvidemos, la Florencia Magalí Morales, que apareció ahorcada en la comisaría 24 de la provincia de San Luis, detenida por andar en bicicleta en Santa Rosa de Conlara, con una policía que parece que es brava ahí en San Luis y misógina también. Pero bueno, acá hay un asesinato que no ha tenido la trascendencia que debería haber tenido. El otro tema es Franco Maragüelio, que un chico de 16 años que murió en la comisaría del menor de Villa Mercedes, que también apareció ahorcado y que fue detenido el 25 de abril por violar la cuarentena en la puerta de la casa. Ahí también se está investigando y parecería que la causa empieza a tener un ritmo en donde se puede llevar adelante el juzgamiento de los culpables. Y el otro caso es el de Luis Espinosa, que el 15 de mayo fue asesinado por un grupo de policial que había ido a terminar con una cuadrera clandestina, que son carreras de caballos, digo clandestino porque es así, pero que se hacen mucho en las provincias, en los pueblos. Este Luis Espinosa murió en el paraje, lo asesinaron en el paraje Melcho, a 70 kilómetros de la capital de Tucumán, es decir, de San Miguel de Tucumán. Apareció 7 días después en un acantilado en Andalgalá, en Catamarca, en el límite con Tucumán. Es decir, que hubo desaparición. Primero le pegaron un tiro, que ya se comprobó que la bala era de reglamentaria, Después lo subieron a una camioneta. Este fue subido a una camioneta. Lo hicieron desaparecer y a la semana, porque se quebraron un par de policías, apareció el cuerpo. Son casos que, a mi criterio, si hubieran pasado en otro gobierno, sería terrible escándalo. Lamentablemente, se cuentan con los dedos los organismos de derechos humanos que salieron a hablar de los casos de Florencia Magalí Morales, Luis Espinosa y Franco Maragüello. Bueno, todo esto está pasando en la ciudad de Buenos Aires y, como hablábamos recién, en San Luis, en Tucumán, y esperemos que no se desborde todo esto, que no se desborde y que la solución no sea soluciones fascistas como la de Bernie rodeando la Villa Azul, ¿no? Es decir, que para contener esta cuarentena que ya nos está hartando a todos, tengan que reprimir, que ya lo están haciendo de alguna manera. Los locos de Buenos Aires, una forma diferente de perder la razón. Seguimos en Los Locos de Buenos Aires. Ahora está nuestro referente cinematográfico. Oh. Camilo. ¿Cómo te va, Camilo? Muy bien. ¿Te muy gustó bien esa referencia? Me pareció, sí, una... No sé si una... Una introducción, digamos... Digamos que cuadre conmigo. No me deberían tener como referente cinematográfico, pero está bueno. Es un masajito. Pero nuestro es. Mío sos. ¿Cómo la llevas? Bien, de la misma manera. ¿Sí? De la misma manera. Creo que de alguna manera los ánimos se, como que los va marcando el contexto. Y siento que ahora se están hablando, sobre todo con amigos, gente cercana, que se hablan de cosas que antes no se hablaban. Lo cual lo celebro muchísimo, ¿no? Porque algo que nos estamos preguntando ahora es, che, ¿y por qué nada más podemos hablar de esto? Podemos hablar de la cuarentena, cuarentena y anticuarentena. Y si uno agarra y enciende el televisor, ve que todos los medios están la marcha anticuarentena y está el flaco del canal este de cable, que para colmo va con unas antiparras, falta que tenga el cosito, ¿viste? El cosito de buceo para respirar, una ridiculez absoluta, que va y que eligen a dedo a 4 o 5 salames que terminan embarrando. Ah, igual, bueno, respetemos un poco. Salame, ¿te parece? Es que es muy irresponsable. A ver, yo creo que atrás de todo esto... Es que esa es la cuestión también. Estuve 2 años en el colegio secundario, que nos hicieron leer bastante a Foucault, por ejemplo, y constantemente nos llevaron a cuestionarnos todo lo que nos pasaba. Mirá que todo lo que ves en la televisión, no todo es real, no todo es real acá, no todo es real allá, pa, pa, pa. Y llegamos al punto de que no podemos creer en absolutamente nada y tenemos que verificar información 1000 veces. Pero a la vez necesitamos una verdad. Y yo creo que hay mucha gente que termina agarrándose de internet. Y que por en internet ven algo que les suena un poco convincente y terminan convenciéndose de un montón de cuestiones que, si empezás a hilar más fino, no tiene mucho sentido, o que desvían la mirada de temas más importantes, podríamos decirlo, ¿no? Uh-huh. Pero necesitamos como agarrarnos de alguna verdad, necesitamos creer en algo, y entre tanta euforia, entre tanto Twitter y lee esto y lo otro, es un desmadre absoluto. Y me parece que esa movilización, que es un ejemplo de ese desmadre. Vos hablás de la del sábado. Sí, tal cual. Sí, yo ahí vi muy poca gente y... Se le dio una dimensión que no, claro, tiene. Que no la tiene. Sí, pero están jugando a una grieta. Tal cual, exactamente. Si vos decís algo, por ejemplo, cuando vos decís, bueno, a mí me parecería que hay que abrir un poco más algunos negocios porque la gente... no tiene plata, etcétera, etcétera. Sí. Ah, vos sos Claro, sos anti-cuarentena. Claro, es lo que hablamos la semana pasada, viste, de o sos pro-cuarentena y estás a favor de salvar a la humanidad, o sos anti-cuarentena y querés ver, como dijo el ministro, claro, que haya pila de cadáveres en la calle. No es así. Claro, no es ahí, así. Ahí se puede ser más racional en todo esto. Tal cual. Por suerte, yo veo que hay algunos funcionarios son más o menos racionales, pero hay todo un sector que quiera aprovechar esto, viste, porque si me va bien en la cuarentena, claro, yo no voy a tener más votos. Me parece que está ese juego, que es un juego mezquino. Ya lo hablamos varias veces. En realidad, vos podés estar de acuerdo en la cuarentena, como nos pasa a nosotros, sí, pero también querer que se abran algunas cosas con los determinados protocolos que se pueden abrir. Como, claro, por supuesto. Sí, como sí pasa en otros lugares. Me parece que es así. Pero bueno, esa idea de que siempre uno contra el otro, viste, eso es muy claro, del populismo, ¿no? Del populismo de derecha, de izquierda, de centro, de arriba y de abajo. Claro, tal cual. Bueno, hoy escuchaba a Spike Lee. Si no me equivoco, vos corregime, vos sí sos el que sabe de cine. Él es director. Es el director de Malcolm X. Sí, exactamente. Y es el del Infiltrado en el Ku Klux Klan. Exactamente. Dos sí, películas sí muy buenas, una mejor que la otra. Estaba desatado contra Trump. Y todo lo que dice se suscribe, pero lo reputeaba, nazi, malas palabras, de todo, en una conferencia de prensa que no sé dónde estaba. Si estaba en algún eso festival. Eso es de cuando presentó esa película. Es de cuando presenta. Y pero lo de Trump es ahora, entonces ¿qué está truchado? Es que no, el tipo siempre fue. Hay un movimiento bastante fuerte dentro de Hollywood, de gente influyente, que lo detestan a Trump desde que asumió. Y ahora Spike Lee salió de nuevo, porque para colmo el tipo, oportunismo, en 10 días estrena una película. El 12 de junio esta era una película para Netflix. Claro, y, pero ahí el video ese que corre de él, entonces el, no tiene no, nada el video, que ver con el, lo que dice. No, el video que está circulando lo dice porque estaba presentando en Cannes, el Infiltrado en el clan, en el Ku Klux Klan, que toca un montón de temas de racismo que inclusive hablamos. Llegando hacia el final de la película, rompe con está centrada en los años 60. Rompe con la temporalidad y refleja lo que sucede, refleja en el presente. Y él se ve que en esa conferencia le preguntaron seguramente de qué por Trump. Claro, qué postura tenía con Trump o qué pensaba Trump. Ah, no es de ahora. Claro, e inclusive en su momento, ahora pasó lo de George Floyd, pero en su momento la policía había matado a otro afroamericano, otro negro que creo que tenía problemas respiratorios, uh-huh, y lo habían tirado al piso, lo sostenían y le apretaban el cuello también, y él decía no puedo respirar, I can't breathe, decía. Es como también exactamente y hubo movilizaciones en las cuales la gente se acostaba en el piso y decía I can't breathe, uh-huh, y fue por esa época, ¿no? Ah, quiere decir que no tiene que ver con lo de Floyd. No tiene que ver con lo de Floyd. Ese video todo en particular, porque sí, su sí pensamiento, y si buscamos, está él bien, se sigue manifestando de la misma manera. Me llegó el video y yo vi que no hablaba de un caso determinado, sí, pero sí hablaba en contra de Trump, del nazismo, fascismo, claro, y lo reputeaba. Así que eso era de Cannes. Bueno, es bueno saberlo. Si reciben los videos, se le ha pegado muchísimo a la Trump. Es mucho más dentro de Hollywood los que le pegan que los que no. Claro. Algunos moderadamente. Spike Lee es de los más sacados, inclusive ese mismo año gana el Oscar a mejor guion adaptado por un Infiltrado en el Ku Klux Klan. Me cuesta decir Klux. Y básicamente un poco como que le dedica el discurso a Trump. Uh-huh. Bueno. Mismo en una entrega de premios, no era los Oscar, era otro, pero sube De Niro y lo primero que dice es fuck Trump, o sea, al carajo Trump. Dice eso y empiezan todos a aplaudir. No, realmente un trastornado, un populista muy muy barreta este Trump. Lo veíamos ayer en la iglesia, que fue y se sacó con la Biblia una foto. que después el obispo de esa iglesia dijo que lo único que hizo fue sacarse una foto, que no fue a rezar ni nada. Claro. Pero bueno, un personaje desagradable como Bolsonaro, bueno, esos personajes desagradables que de vez en cuando da el populismo, ¿no? Es decir, porque populares no vamos a decir que no son populares. Más, hoy no, dicen, por supuesto. Hoy con toda la rebelión que hay y todo, dicen las encuestas que en Estados Unidos, que no es obligatorio el voto, que ganaría Trump también. Y creo claro. que... Y es muy probable. Y lo mismo pasa sí. con Bolsonaro. No, son de un lado o del otro, son tipos que realmente algo les falla. Habría que ver por qué los pueblos los eligen. Tenés del otro lado, ¿no? AMLO, el presidente de México también, que muchos lo admiran porque es populista de izquierda, la barbaridad que hizo con la cuarentena. Si hubo barbaridades, fueron las que se hicieron en México. Y eso que ahí dicen que es un populista, porque viste que hacen una división populista de izquierda, de derecha, qué sé yo. Hay buenos, claro, populistas buenos, populistas malos, pero viste, los populistas siempre al final les aparece la hilacha, ¿eh? Sí. Y ahí los conocemos. Camilo, hacemos un tema y después venís con la con lo que nos vas a aconsejar. Me parece excelente, vamos. Dale. Another one bites the dust. Contame, Camilo, ¿qué tenemos hoy? ¿Qué recomendamos hoy? Volvemos un poquito a lo que es el repaso por la historia, ¿no? Recomendando películas por décadas. Pasamos ya desde los 20, nos fuimos a los 50 y ahora estamos entrando a los 60. Y quería recomendar dos películas, ambas también las van a poder ver gratis a través de... No sé, no, ya en este momento hay tanta variedad que no sé cómo catalogarlo, pero a través de YouTube, a través de la página YouTube, van a poder ver estas dos películas que voy a recomendar. Pueden estar en otro lado también. Pueden estar en otro lado, sí. Bueno, Pero YouTube, todo aquel que nos está escuchando, por ejemplo, nos está escuchando online en este momento, sea del celular, sea de la computadora, sabe que pone youtube.com, entra, pone a buscar las películas que le digo y las va a ver subtituladas con todos los chiches divinos. Buenísimo, dale. Y de ahora en más, podríamos recomendar otras cosas, pero hay muchas películas que son muy complicadas de conseguir. Ya hemos hablado de algunas no las quisimos dejar pasar y por eso las recomendamos de todas formas, pero ya que YouTube es la forma más fácil de acceder a videos en general y sobre todo a películas también, ya que muchas pasan un montón de tiempo, sus productoras desaparecieron y pasan a ser dominio público, pasan a ser de nuestra autoría, así que lo pueden ver a través de esa plataforma completamente gratis. Tengo dos recomendaciones. No sé para qué lado de Europa querés ir, así que nos vamos más de una. Ya hablamos porque hace, no recuerdo hace cuánto, hace 4 o 5 meses la remasterizaron y la estrenaron en cines acá en Argentina. Y la otra, bueno, viajamos un poco para demostrar... ¿La Dolce Vita? Exactamente. Bueno, ya está, arrancamos con la Dolce Vita. Arranquemos con la Dolce Vita, sí, la remasterizaron fin del año pasado. Exactamente, ¿no? En noviembre la remasterizaron, no, la estrenaron en cines, poquitas salas, pero fue un evento lindo para volver a ver una película en el cine. Y que fue salvada de semejante manera, ¿no? En general hay muchas películas que, sobre todo viniendo de los 60 o previo, cuanto más pasa el tiempo, peor para el celuloide. Pero bueno, la Dolce Vita la remasterizaron hermosamente bien. Y dicha remasterización la pueden ver en YouTube, porque fue subida hace unos poquitos meses. Unos días antes de empezar la cuarentena la subieron. Y la pueden ver con los subtítulos que quieran, en la mejor calidad que hay. Inclusive las versiones previas que habían circulado, que no eran remasterizaciones, sino que eran como adaptaciones del video, tenían una calidad como un poquito más... podríamos decir... No sé si fea, ¿no? Pero es lo que se pudo rescatar en su momento. Pero, bueno, ahora está mucho mejor, se puede disfrutar en todo su esplendor. No estoy al tanto si le hicieron toda una remasterización completa de sonido, pero por lo que estuve viendo de esta versión, está muy bien, ¿no? No tengo los ínfimos detalles, pero se disfruta muchísimo. Bueno, ¿qué decir de la Dolce Vita? Año 1960, Fellini que empieza a experimentar con el surrealismo, empieza a hacer un cine muy, muy personal, y de alguna manera... refleja, al igual que 8 y medio, creo que 8 y medio hablamos también. En 8 y medio habla un poco con Marcello Mastroianni de protagonista, habla un poco de su vida dentro del cine. En la Dolce Vita habla de su vida con las mujeres y va contando episódicamente distintas relaciones que va teniendo. Y también otra vez con Marcello Mastroianni, no sé si es Marcello o Marcello, yo le digo Marcello porque queda más italiano. Marcello, claro. Es Marcello. Bueno, Marcello. Con Marcello Mastroianni, también distintas relaciones, una relación cerrada de celos, tóxica, una relación más liberal en la cual tiene una conexión con una actriz sueca con la cual no pueden hablar porque no habla el mismo idioma, pero tiene una conexión podríamos decir física o todo a través de distintas sensaciones y distintas experiencias que tuvo con distintas parejas. Fellini va sacando esta idea de representar emociones, representar sensaciones, algo muy complicado en el cine, algo muy complicado en en la industria audiovisual en general, ¿no? Que es algo mucho más de impacto y de análisis, pero Fellini fue uno de los grandes, grandes directores que lo sacó adelante, ¿no? Y por algo su obra ya, estamos en el 2020, ya 60 años tiene La Dolce Vita, todavía sigue vigente y es la película favorita de muchísimas personas en todo el mundo, y con muchísima razón, porque es algo que perdura en el tiempo y que va a ser recordado por la eternidad. Con 60, 70, 100 años, La Dolce Vita va a ser La Dolce Vita y va a ser irreemplazable. Así que esa es la primera recomendación. Si ponen La Dolce Vita en YouTube, les va a salir primero la película, la activan abajo que tiene el cuadradito, le ponen los subtítulos y ya está. Qué linda mujer Anita Ekberg, ¿no? Sí. Para los parámetros. Claro, hay un rol bastante interesante en el que pone Fellini a la mujer, ¿no? Se nota que es algo muy personal porque se alejaba de ese rol secundario que solía tener en las películas. Muchas veces el personaje de Mastroianni queda en segundo plano y pasamos a experimentar directamente lo que viven los distintos personajes femeninos. Le da un protagonismo que en otras películas no tenían. Así que vale la pena también destacarlo desde ese lado, ¿no? Son películas que como dije, van a perdurar y van a estar. Y pueden, de por medio van a seguir saliendo cientos y cientos en todo el mundo, miles por año, pero La Dolce Vita va a ser La Dolce Vita, no va a ser irreemplazable. Lo que nos lleva ahora a la segunda recomendación, y es muy interesante el pie del rol de la mujer en el cine en aquella época, ¿no? Donde mismo hoy se reclama muchísimo, ya que suelen tener dentro de las distintas industrias alrededor del mundo, en la que más se reclama es en Hollywood, y se hizo muy visible en los últimos Oscars, que nominaron a 5 directores varones y no nominaron a ninguna directora mujer. A la vez hay un lío en el medio, tengo opiniones personales al respecto, pero bueno, así como Hollywood, en todo el mundo hoy en día las mujeres dirigen una menor cantidad de películas que hombres, y en su momento no dirigían ninguna, y había pocos lugares en el mundo en los cuales se les daba cierta relevancia dentro de lo que era este séptimo arte, ¿no? Dentro del cine. Por eso vamos a destacar a una directora soviética que nació en lo que hoy sería Ucrania, que desde los años 20, ya siendo muy chiquita, empezó a trabajar como actriz, laburó en un montón de películas, después pasó a ser asistente de dirección y demás. Empezó a crecer al punto de que en los años 60 empezó a dirigir, y una de sus primeras películas fue, película que también van a encontrar en YouTube, Epopeya de los Años de Fuego, una película bélica soviética que servía mucho como propaganda, podríamos decir, nacionalista, ¿no? Como que la idea de estas películas bélicas en la Unión Soviética era hacer cosas espectaculares, muy emocionantes, para de alguna forma fortalecer ese sentimiento de pertenencia, ¿no? La directora es Yulia Soltseva. Yulia Soltseva. Y así como dirigió esta película, que fue una de sus primeras, también hay otra que es de las más rescatables y destacables de su filmografía, que es Lo que no se olvida, que también empieza a tener y muestra un poco dentro de la invasión alemana en la Segunda Guerra Mundial, hacia la madre Rusia, hacia la Unión Soviética, empieza a mostrar el rol que tenían las mujeres en esa película, ¿no? Donde en general sus familias o las vendían directamente a los soldados, a las jóvenes, o directamente las secuestraban y se las llevaban y mataban a la familia. Se mete en esos temas también para querer fortalecer esto. Pero volviendo, ya que Lo que no se olvida, que es del 67, no está en YouTube, volviendo a Epopeya de los Años de Fuego, no aparece el rol de la mujer. Queríamos destacarlo ya que era muy complicado por esos años que una mujer dirija una película, y acá tenemos a una que dirigió dentro de la Unión Soviética, dirigió decenas y decenas durante muchos años, hasta los 80 que fallece. Pero acá tenemos una épica, como ya lo dije, ¿no? Ahora tenemos tenemos los aparatos de comunicación con la digitalización, que la propaganda la tenemos distribuida por un montón de dispositivos y hasta puede ser mucho más sutil, sea televisión, sea radio, sea publicidad gráfica, sea internet, videos cortos de Instagram, lo que sea. Tenemos un montón de dispositivos donde nos pueden bajar línea. En su momento no tenían muchos y la Unión Soviética metió muchísima plata en el cine. Muchísima plata en estas películas, como dije, para enaltecer la idea del soldado que durante la Segunda Guerra Mundial arriesgó su vida y arriesgó todo por su familia y dio su vida por la patria, ¿no? Así que no hay mucho más para decir de esta película, más que la pueden encontrar en YouTube. Y como dije, es eso, es disfrutar de una buena película de mucho presupuesto del Soviet. Y nada, escaparle un poco también y tener una perspectiva de lo que era la Unión Soviética, porque mucho se lo compara también con el nazismo a la hora de producir, o mismo con el franquismo en España o con el fascismo en Italia. Y la verdad es que dentro de la Unión Soviética sí había prioridades, como eran estas películas, como era Epopeya, pero a la vez surgieron un montón de directores muy interesantes que eran muy críticos de la Unión Soviética y que mismo tal vez eran censurados, en el sentido que no dejaban que se proyecten sus películas dentro de su territorio. Pero por ejemplo Tarkovsky, que era crítico, ganaba festivales alrededor del mundo y le daba prestigio a la Unión Soviética con sus películas, que no eran críticas de la Unión Soviética en sí, pero él era un personaje crítico. Mismo para Yanov, otro director, que también, que mismo era homosexual y que estuvo preso, hizo un montón de películas que en un régimen, en una dictadura, en un régimen fascista, no las habría hecho y habrían puesto nada más que atención en las películas de propaganda como las de Riefenstahl en el nazismo, ¿no? O la, bueno, Goebbels durante el nazismo le manejaba todo este aparato a Hitler. Nada que ver con lo que sucede en la Unión Soviética, donde había y se formó una, digamos, una filmografía y un patrimonio cultural soviético muy amplio y muy interesante, ¿no? Pero dentro de lo que era lo más espectacular está Epopeya en los años de fuego, de película del año 1961, que la pueden encontrar en YouTube. Listo, Camilo. Esas dos películas, Epopeya en los años de fuego del 61, y La Dolce Vita de 1960. Buscan cualquiera de las dos en YouTube, las van a encontrar, se van a encontrar con muy lindo cine, la verdad. Muy diverso, muy distinto. Y vamos a seguir, porque ahora después se ven los años 70, vamos a seguir con una película soviética que nada que ver con esta. Pero bueno, está bueno ir viendo de a poquito cómo se fue gestando en distintos lugares del mundo del cine. Después en los 70 vamos a volver un poco a Argentina también, pero vamos de a poquito, ¿no? Mostrando puchito de cada lugar del mundo. Bueno, ahora sí. Ahora sí, terminamos. Bueno, nosotros lo que hacemos es saludar a todos y esperemos que les haya gustado el programa y esperemos que se abra un poco este aislamiento y volver en algún momento a la radio, ¿no? Porque esto se labura el triple, hay que decir la verdad, se labura mucho más cuando me salió el vago de adentro. A la radio va, lo producís, lo hacés todo ahí. Acá claro, es producir 3-4 días para hacer algunas notas. Es distinto, por ahí el programa de 2 horas es un programa de 6, pero terminan saliendo 2. Claro, así que, pero más o menos así. Se corta, se borra, todo eso. Bueno, chao. El miércoles que viene nos reencontramos. Pásenla bien, ¿eh?